La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De mayo, miércoles de la sexta semana de este gran tiempo de la Pascua. Escuchemos. Les anuncio a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu de la verdad los irá guiando hasta la verdad plena. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 148 respondemos: «La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. ¡Aleluya!». Al estar escuchando esta palabra, al estar proclamándola al mismo tiempo, pensaba qué fácilmente se nos van acabando las pilas pascuales, o las pilas de la Pascua, o en el tiempo de la Pascua. Todo empezó tan exuberante, con tanta luz, tantos cantos pascuales, tantas flores. Está bien, es mes de mayo, 29 de mayo. Está bien, pero yo me pregunto, ¿conservamos, continuamos, alentamos, alimentamos el gozo pascual? Hay que hacerlo, y nada mejor que dejarnos guiar por la palabra del que vive, del viviente, como dice el libro del Apocalipsis. Nada mejor que dejarnos no solamente iluminar, sino alentar, levantar, lanzarnos hacia el futuro por el resucitado. Y hoy escuchamos, el Evangelio siempre es buena noticia, pero hoy me parece que es mejor. La noticia del Espíritu. El Espíritu Santo, les enviaré el Espíritu de la verdad. Él los irá guiando hasta la verdad plena. Y esto es para la vida. Y esa es la misión del Espíritu Santo, Es para nuestra vida. Es maestro, No le hace de maestro, sino que es el maestro que enseña, que recuerda el Evangelio, es decir, la persona misma del Señor resucitado. ¿Para qué? Para profundizar en la buena nueva, para profundizar en la verdad, para profundizar en la vida, para profundizar en el camino que estamos viviendo. Y no es que el Señor haya sido confuso. No es que el Señor se haya equivocado o haya dicho unas cosas por otras. No, la verdad plena está ahí, pero lo que nosotros necesitamos para asumir la verdad es esa luz del gran Maestro, que es el Espíritu Santo. Y es el mensaje de este día. No solo la enseñanza del Espíritu Santo en el plano intelectual, sino es en el plano existencial, en el plano de la vida. Es ahí donde tenemos que dejarnos enseñar, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. O no lo invocamos siempre que iniciamos algo, no digamos algo importante en la vida, en una reunión, en una decisión que tenemos que tomar, personal, familiar, como iglesia. Ahí está, ahí está. Es pues tiempo de Pascua, tiempo en el que cada uno tenemos que hacer lo nuestro. En pocas palabras, el mandato hoy es discernir. No se trata de repetir. No se trata, como hoy decimos, de aplicar una aplicación. No, se trata, como dijimos ayer, de hacernos responsables. Y para hacernos responsables hay que aprender a discernir. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Y quién va a tomar la decisión? ¿Eres tú quien te va a iluminar? Ahí está el gran maestro, el Espíritu Santo. Vamos pues mirando hacia adelante. No tengas miedo. Haz de este día un día pascual. Buen día.